Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, ahora radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. Si quieres escucharnos en internet, tienes dos opciones: la web de la emisora canariasaharadio.com o nuestro blog, lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos ediciones anteriores colgadas en formato podcast y también publicamos algunos artículos relacionados con el cine. En el control de sonido se encuentra, como siempre, Maigualida Ojeda. Hoy estrenamos horario de verano. Adelantamos media hora la emisión para estar aquí cada viernes de 2 a 3 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya con la sección de agenda y noticias de proyecciones en los próximos días que se podrán ir viendo en el archipiélago. Por ejemplo, en el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, se proyecta este fin de semana la película The Touring Horse de Bellatar. Te recomendamos bastante esta proyección porque la película tuvo un paso fugaz por los cines españoles, así que el TEA nos da una buena oportunidad. Con dos pases diarios de viernes a domingo a las 7 de la tarde y las 9 y media de la noche. Luego, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, continúa el ciclo sobre el compositor italiano, Nino Rota, que organiza la Filmoteca Canaria. La próxima proyección será de la película Bajo el Sol de Roma, de Renato Castellani, el martes que viene en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves en los cines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife. Y también va llegando a su fin el ciclo de la Asociación de Cine Vértigo dedicado al director brasileño Glauber Rocha. La cuarta proyección del ciclo será el próximo miércoles, por eso de que el lunes es fiesta, a las 6:30 de la tarde con la película El dragón de la maldad contra el santo guerrero, que data de 1969. Y en la edición de hoy de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio tenemos preparadas tres entrevistas. Empezamos hablando de la nueva escuela de cine para niños, cámara y acción. Escuchamos el sonido de un vídeo promocional que han lanzado en internet la gente de cámara y acción. We'll be right back. mamá, la carencia de croquetas en el plato resulta molesta. ¿Has venido a pedirme un collar nuevo el día de la boda de mi hija? Escuela de Cine, Cámara y Acción. Te lo están pidiendo a gritos. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en La Linterna Mágica, y vamos a hablar ahora de cómo los más pequeños pueden acercarse al mundo del cine. Tenemos aquí en el estudio a Rosa Screech, directora de la Escuela Cámara y Acción. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Ustedes están poniéndose en marcha ahora mismo, ¿no? Sí, acabamos de abrir nuestra escuela, la hemos abierto este miércoles, la inauguración, y el martes 26 comenzamos las clases. Uh-huh. ¿Y qué es, a grandes rasgos, Cámara y Acción? Cámara y Acción es un proyecto en el que llevo trabajando varios años y por fin lo hemos hecho realidad. Es una escuela de cine para niños y para adolescentes. También tendremos cursos para adultos, pero está enfocada hacia el público menor de edad. Se trata de formar espectadores, se trata de cubrir las necesidades que tienen los chicos de hoy día de manejar la tecnología, pero con un uso responsable y artístico, de una manera divertida y también educativa. Porque sin duda estamos en una sociedad audiovisual y los que vienen por delante van a saber mucho de eso, pero hay que enseñarles, está bien, ¿no?, de esta manera, a conocer el mundo del cine desde dentro también, ¿no? Hombre, está claro, y además que el cine tiene algo a nivel educativo que es maravilloso, y es que trabaja, es una de las artes que trabaja todos los ámbitos. Hay mucho trabajo detrás de la cámara, hay muchísimo trabajo también delante de la cámara, hay niños que no quieren ser actores, simplemente hay niños que les gusta el tema de la iluminación, les gusta el sonido, les gusta el maquillaje, la caracterización de los personajes, y entonces cada uno se siente cómodo en el rol que quiere realmente jugar, porque a veces pues los padres se empeñan en meterlos en fútbol porque sueñan que sean Messi, los meten en teatro porque quieren que sean grandes actores, pero es que el niño a lo mejor no quiere, lo que quiere es simplemente pues aprender a editar, aprender a realizar cortos con plastilina, aprender a realizar otras tareas que no están cubiertas por las actividades extraescolares que tenemos en el mercado hoy día. Porque ustedes llenan un hueco, ¿no? ¿Es la primera escuela de este tipo de Canarias? Es la primera escuela de cine de Canarias y casi que me atrevo a decir de ámbito nacional, porque lo que hay son asociaciones, hay dos o tres asociaciones en Madrid y Barcelona que se dedican a la misma actividad que nosotros, pero no tienen un centro especializado como el que hemos creado nosotros. Tenemos ahí esa suerte. Uh-huh. Hablando de ese centro, está aquí al lado de los estudios de Canarias Ahora Radio, a unos pasos, en la calle Alonso Alvarado, número 8. Ya lo tienen todo ambientado, la alfombrilla es un ticket de una entrada de cine, en el suelo hay siluetas de películas de asesinatos, toda la ambientación preparada y toda la maquinaria también, ¿no? Sí, tenemos un espacio que, bueno, son 200 metros cuadrados, un local que nos ha costado bastante encontrar, pero por fin lo conseguimos y lo hemos habilitado, hemos hecho una obra completa para construirlo como si fuera un estudio de Hollywood, por así decirlo, pero en pequeñito para niños. Tenemos un aula totalmente digitalizada, como te decía, con pizarra, cañón, todo digital, las nuevas tecnologías. Si vamos a crear una escuela de tecnología, tendremos que tener también lo mejor. El aula, hay mucha teoría en el cine y hay que estudiarla también, los alumnos tendrán que aprender, por eso tuvimos que poner un aula de teórica. Tenemos un pasillo con alfombra roja, cual Paseo de la Fama, que llega hasta el plató, que son 80 metros cuadrados de plató, que tú ya los viste ayer en la inauguración. Tenemos como diferentes sets de rodaje, ¿vale? Tenemos pues como si fuera un restaurante romántico, tenemos una parte que es como el salón de una casa, tenemos lo que tú decías, la escena del crimen, que puede también ser un banco con un parque, todos los escenarios se pueden cambiar. Dependiendo de lo que vayamos a rodar. Y también tenemos una sala croma para hacer los efectos especiales o cambiar de fondo, de repente que estemos en una playa, lo que quiera. Y además, luego tenemos la sala informática, que trabajamos con Mac o PC, Mac y PC, perdón, porque lo importante aquí es que ellos aprendan a manejar las herramientas que tienen en casa. Hay niños que tienen en casa Mac y hay otros que tienen PC, y así todos pueden aprender a utilizar la tecnología que tienen a mano. Uh-huh. Y en fin, pues ahí está ese pequeño estudio de cine y se van a empezar a dar clases este mismo verano, ¿no? Con un curso veraniego. Sí, queríamos abrir este verano también para que empezara a darnos a conocer y que luego, porque la escuela realmente funciona de octubre a junio como actividad extraescolar basada en el cine, además de los cursos para adultos y otra serie de actividades que ya iremos anunciando en nuestra página web, cámarayacción.es. Abrimos ahora en verano. La verdad es que como todavía hemos abierto la semana anterior, yo tenía mucho miedo de a ver cuántos alumnos conseguíamos. Hoy día te puedo decir que hemos agotado las plazas, lo cual el grado de satisfacción de la empresa es bastante alto, estamos muy contentos. Aunque no podríamos tener más alumnos, pero queremos que la enseñanza sea de calidad, así que nos hemos guardado 20 plazas para el mes de agosto. Uh-huh. Y bueno, en esa inauguración había bastante gente, padres, niños, ¿no? Así que fue un buen punto de partida. Sí, hemos invitado a otros nuestros alumnos, a sus familiares y también podían traer algún amigo. Quizás se nos fue de las manos porque fue demasiada gente, pero fue muy divertido, la verdad que lo pasamos bien. Uh-huh. ¿Y cuál es el equipo de profesores y demás con el que cuentan ustedes? Mire, tenemos un equipo de pedagogos, Elena Gonca, que es directora de arte. También ha sido la que ha diseñado el logo de la escuela y toda la imagen corporativa. Ella va a estar con los más pequeñitos, de 5 a 9 años. Luego tenemos colaboraciones. Yo soy la otra pedagoga, también para los grandes, los mayores. Yo ya tengo experiencia como profesora de teatro y de cine para infantil y juvenil. Y luego, además, cada semana va a venir un especialista. Un especialista la primera semana, porque todo está programado por semanas. La primera semana, que la vamos a dedicar al guión, vendrá tanto un guionista profesional y luego también viene otra pedagoga para hacer ejercicios y dar una charla para fomentar la escritura, ¿vale? Que, cosas que sean sencillas. La segunda semana, que será sonido e iluminación, pues también vendrá un especialista de la rama. Y así sucesivamente, ya luego caracterización y maquillaje. Así, cada semanita nos viene un profesional para que ya la enseñanza sea de calidad máxima. Todo eso para el curso de verano y luego con facilidades para los padres, ¿no? Sí, tenemos varias opciones según las necesidades de cada familia, recogida temprana, transporte escolar o comedor. Uh-huh. Y bueno, a la hora de preparar los materiales, ¿había otras ideas precedentes que se pudieran tomar o han tenido ustedes que buscar en su imaginación la forma de enseñar estos temas a los niños? Yo, esto fue hace 2 años dando un taller de teatro, cuando empecé a darme cuenta que los chicos traían pues iPhone, tenían cámaras de vídeo mejor que la mía, tenían mejores portátiles que el mío, tenían mejor tecnología que yo, y encima yo veía que la querían usar en las improvisaciones, en la obra de teatro, tenían una necesidad de usarla pero no sabían cómo. A raíz de esto, pues como yo vengo de la rama del teatro, lo que hice fue irme a Madrid, a la ECAM, la Escuela de Cine, la Escuela Superior de Cine, me hizo un máster de interpretación para la cámara y ahí fui un poco cogiendo recortes. Hemos estado buscando en internet, la verdad que no hemos encontrado algo parecido, hemos encontrado cosas parecidas, pero no igual que la nuestra. Entonces, hemos creado todas unas unidades didácticas, una programación, hemos partido de cero. Uh-huh. Y bueno, también un poquito de historia del cine, ¿no? Sí, también va a haber historia del cine y para mí una parte fundamental también es la formación de espectadores. ¿Vale? Que no, una película no puede ser me gustó o no me gustó. Una película tiene un lenguaje cinematográfico, tiene unos planos, tiene una banda sonora, tiene una interpretación, tiene una dirección, tiene una fotografía, tiene miles de cosas que creo que es importante que ellos empiecen a analizar porque les ayuda a ser más críticos, no solo a nivel artístico, sino con su propia vida, su propia realidad. Bueno, creando espectadores y algún que otro futuro director quizás, ¿no? Ojalá. Uh-huh. Y bueno, entonces tienen estos cursos de verano y ya después en octubre empezará el primer curso completo, uh-huh, ¿no? De cámara y acción. También lo estarán preparando todo eso, ¿no? Sí, lo que tenemos es una programación de octubre a junio dividida en 3 módulos que son trimestrales y por diferentes niveles. De octubre a junio entraremos con lo que viene a ser la primera generación de cámara y acción. Tendremos el nivel Lumière, que es el básico, luego tenemos un intermedio, que es el Chaplin, y por último el superior, que es el Hitchcock. Irán avanzando y con distintas actividades en función de los niveles que vayan realizando. Luego también tenemos el corto contigo, que es una actividad para la familia. Viene la familia todos los sábados durante un mes. Rodaremos un corto donde los niños serán el equipo técnico y los padres serán los actores o intérpretes. Los niños le dan las órdenes a los padres. Exacto, por fin haremos un curso, nos dividiremos también por grupos, los niños irán con otro pedagogo, los padres seguramente irán conmigo para, pues mi especialidad es interpretación para la cámara, es a lo que yo me dedico. Haremos un curso para ellos, haremos un casting con los padres, los niños tendrán que decidir quién jugará el papel protagonista y quién no. Y yo creo que esa es una actividad que me encanta, va a ser muy divertida porque tampoco hay muchas actividades para la familia aquí en la isla y esperamos cubrir también esa necesidad. Y luego tenemos el corto y cambio, que es para los centros, institutos o bueno, organizaciones, asociaciones, quien quiera venirse, es para grupos. Iríamos nosotros un día al centro a dar una charla y al día siguiente vendría la clase entera a nuestra escuela a rodar un cortometraje. Uh-huh. O sea que poco a poco pues irán colaborando con esos institutos y centros educativos, ¿no? Sí, a priori, bueno, hemos decidido no, tal y como está la situación, ¿vale? Uh-huh. Que la crisis, no apostar por la vía pública, sino más adelante, nosotros abrimos el camino y si las instituciones les apetece, pues que sepan que pueden contar con nosotros. Pero nosotros estamos yendo por otras ramas porque si no es imposible sacar una empresa adelante hoy día. Claro. Y bueno, en fin, es que de vez en cuando surgen aquí en Canarias pequeñas iniciativas que pueden ir en esta dirección. Por ejemplo, el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria tiene la sección que se llama como este programa, o nosotros como ellos más bien, La Linterna Mágica, que en esta edición pusieron películas de Buster Keaton y demás, y alguna otra actividad de la Filmoteca Canaria, pero faltaba algo así, ¿no? Ustedes lo notaban, ¿no? Sí. Sí, además que yo creo que hay una demanda, pero enorme. Los niños, la mayoría de la gente no lo sabe porque ni siquiera los padres lo entienden. Estamos hablando de niños de 10 años, por eso, o sea, esta actividad fue porque rodando un corto con un móvil, con un grupo de niños pequeños, había un niño de 10 años que me dijo, Rosa, mira, vamos a hacer una cosa, esto no lo rodamos en exteriores, esto lo vamos a rodar en la escuela, en Clapso Producciones, que era donde dábamos las clases, que yo voy a construir un croma con una tela y luego voy a encoger a las dos actrices y le voy a poner una voz de pito. Y yo me quedé así, ¿cómo? ¿Quién te enseñó a hacer eso? Si no, yo solo, claro, es que los chicos manejan, casi todos los alumnos que están inscritos este verano me han venido y dicen, no, yo es que tengo un corto que hice con stop motion en plastilina. Dice, ¿pero quién te enseñó eso? Dice, no, es que lo vi en internet y me lo descargué y he aprendido. Hay una, como que necesitan que alguien realmente le lleve por el camino de la producción artística, porque quieren hacerlo y están buscándose la vida solos. Entonces vamos a crear esta escuelita para ver si le podemos echar una mano y para que ellos nos enseñen muchísimo a nosotros también, porque si hay algo que me ha enseñado a mí la pedagogía artística es que ellos al final te enseñan, te dan mucho más de lo que tú intentas darles a ellos. Así que con muchas ganas de empezar. Y también todo esto rompe un poco con la imagen de que las nuevas tecnologías pues hacen de los niños pues retraídos o que estén ellos jugando al videojuego, ¿no? Esta es una forma de darle un carácter más comunitario a todo esto, ¿no? Hombre, la tecnología es que depende del uso que se le dé, como todo en esta vida. A mí me pone un poco enferma, aunque lo puedo llegar a entender. Yo voy a cualquier terraza y tú también lo podrás observar, te encuentras al niño con el iPhone para que no moleste, es que no hay otra manera, el niño quiere el iPhone y lo tienen allí, claro, con aplicaciones, con a lo mejor con cosas muy básicas y muy tontas. Sin embargo, uno de los objetivos de la escuela es, vale, dale el iPhone, pero primero que sepa, oye, para poder rodar, primero tienes que escribir un guión, o mínimo, venga, un storyboard chiquitito en una servilleta, ¿vale? Que todo tenga un poquito de sentido y significado, que no sea darle la tecnología por darle la tecnología, sino que realmente puedan aprender de ella. Porque ya con un iPhone se pueden hacer cosas, ¿no? En cuanto al mundo del cine, desde luego. Se puede hacer de todo, pero de todo. Con un iPhone, con cualquier otro tipo, un smartphone, con lo que quieras. Con que tenga cámara de fotos, Puedes hacerlo con un portátil, con una tablet, con lo que quieras. La tecnología ha llegado al medio audiovisual y la podemos aprovechar de una manera, además que ya no es caro como antes, porque antes hacer cine era un dineral. Ahora podemos hacerlo simplemente con creatividad y con un recurso mínimo como un móvil. Sí, probablemente hace 10-15 años esta escuela sería difícil de montar, ¿no? Claro. Sería muy aburrida, sería mucha teoría, sería muy apasionante, pero sería otro tipo de historia porque no podríamos rodar, ¿te imaginas? Con 35 milímetros o claro. Con vídeo, pues, que va muy lento. Ahora vamos demasiado rápido. Bueno, pues nada, ya sabemos que están ocupadas las plazas para la escuela de verano, pero... En agosto tenemos todavía. Ajá. Julio no. Entonces, los padres que nos puedan estar escuchando y estén interesados para ese mes de agosto o para el curso completo que empieza en octubre, ¿qué datos les damos? Mira, les doy la página web donde pueden ver toda la información, la programación de los cursos, el correo electrónico y el teléfono, tienen todo allí, camarayacción.es, y cualquier duda que se pongan en contacto con nosotros, y si quieren conocer el espacio, están todos invitados. Pues nada, poco a poco se va creando una mejor cultura audiovisual entonces entre los jóvenes, ¿no? Y también se percibe que ellos saben mucho de todo esto, pero a lo mejor en cuanto a tener una conciencia crítica a la hora de ver películas y demás, que las grandes superproducciones en 3D están bien, pero ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo. De eso se trata, que conozcan los clásicos, que son súper importantes y fundamentales para la educación audiovisual. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, Rosa Schrich, directora de esta Escuela de Cine para Niños, Cámara y Acción. Gracias a ustedes por invitarme. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio. Estamos estancados como el agua en esta playa en la que no hay ni un alma. Desde el temporal sí que vino mal como nuestra charla. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el programa La Linterna Mágica. Esta era la canción La Playa, de la banda Gran Canaria Mal Cortado. Y hablando de playas, la más famosa de Las Palmas de Gran Canaria es sin duda Las Canteras. Álvaro Carrero y Tino Armas le han dedicado un documental que podrá verse esta noche, así que vamos a hablar con Álvaro Carrero por teléfono. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues esta noche en La Puntilla, en Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 10 de la noche, se proyectará Mi Playa del Arrecife. Cuéntanos un poco qué es lo que podrá verse en concreto los que se acerquen por allí. Ajá. Bueno, pues esta noche, bueno, qué mejor lugar que Las Canteras para ver el documental, ¿no? Un documental que se ha hecho contando historias que pocos se saben de ellas, bueno, las conocen solamente los más mayores y bueno, son dignas de ser conocidas, ¿sabes? Y que se retrotraen a bastante tiempo atrás, ¿no? Sí, es un recorrido un poco por la historia, desde los tiempos pretéritos de los aborígenes hasta la actualidad más o menos, también haciendo un recorrido por las diversas zonas de la playa. Y voy a, como decía antes, pues van contando a través de personajes playeros de toda la vida, pues algunas historias que no son conocidas. Se pueden contar 100.000 historias más, o bueno, infinitas, ¿no? Pero hemos elegido unas cuantas ahí que son una pincelada de lo que es la idiosincrasia de esta playa. Porque desde luego que Las Canteras no siempre ha sido la playa de referencia de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Exactamente. O sea, pensemos que hace ciento y poco años esto era un desierto, prácticamente. Era una aventura llegar hasta aquí. Habrán visto la mayoría de ustedes fotografías con tartanas llegando a caballo desde Las Palmas, ¿no? A la zona del puerto. Y pues eso, a mí, bueno, como yo vengo de fuera, fue una cosa que me impactó mucho, ¿no? Como un paraje tan salvaje se ha convertido en una playa urbana, ¿no? Y la verdad que es un gustazo tenerla, ¿no? Y disfrutarla. Y bueno, estas serían las condiciones ideales, ¿no? Para mostrar este cortometraje en una pantalla grande, al aire libre. Largo, ¿eh? Sí, son perdón. 70 minutos. 70 casi. Minutos, exacto, sí. Sí, la verdad que cuando estábamos elaborando Tino y yo el documental, surgió la idea, ¿no? En plan, esto estaría bien hacerlo en la misma playa, ¿no? Y todos valorando diversas zonas, pues creímos que la puntilla, ya no solo por la historia de la misma playa, que es donde nace prácticamente esta playa, nace en la puntilla, no solo es por eso, sino porque además es una zona pues la más asocada de toda la playa, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que, bueno, ahora son buenos tiempos, pero si hubiera un poco de viento, sería la zona más protegida. Y por eso se valoró, lo comentamos, sino yo, la verdad que la gente sentada o con los pies en la arena, sintiendo la playa y viendo el documental, pues una noche mágica. De ahí surgió la idea y se la planteamos a la Concejalía de Mar de la ciudad, ¿no? Y gracias a ellos pues se ha podido llevar a cabo este evento. Y además va a tener el documental subtítulos en inglés, ¿no? Para los turistas principalmente. La verdad que sí. Se me ocurrió también, junto con Tino, pensamos que es un buen reclamo para que los turistas pues conozcan un poco la historia de la idiosincrasia de esta playa, ¿no? Y bueno, la verdad que tengo que decir que es un trabajo, hay que llevarlo a corregir, hay que llevarlo a que lo sustitulen, o sea, es un trabajito, bueno, que lleva su tiempo. Bueno, pero da más proyección al documental, claro, ¿no? Claro, sí, por supuesto, sí, sí. No, lo tengo que decir porque me he sufrido mis carnes y estoy como recién salido, ¿no? Y digo, ostras, pero si es un gustazo, la verdad que yo creo que va a ser, vamos, una recompensa ver a la gente allá, porque yo creo que va a tener muy buena aceptación. De hecho, las emisiones que se han hecho, bueno, se ha hecho una emisión en la televisión canaria y tuvo muy buena aceptación y la verdad que ha gustado mucho. He oído de todo, pero vamos, la mayoría ha encantado y estamos muy, muy contentos. Y cuéntanos alguna cosa más del rodaje del documental. Bueno, pues que empezamos a rodarlo en el 2010 y se ha hecho periódicamente. Tampoco se ha hecho con un plan específico así muy cerrado, sino que según la conveniencia de disponibilidad de los protagonistas y de nosotros mismos también, porque están nuestros trabajos, pues se han ido haciendo pues todas las entrevistas y a raíz de ellas pues se ha ido conformando un esqueleto, ¿no? Un esqueleto documental, el hilo conductor, digamos, de lo que son las historias, ¿no? Y es un trabajito ahí en plan, pues corta, pega, coge un cachito de aquí, ponlo otro cachito de allá, y es un trabajo laborioso bastante significativo. Pero bueno, el resultado merece la pena, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí me encanta, y eso soy el padre, uno de los padres, pero estoy muy contento porque la verdad es que nos ha quedado una cosa muy digna y vamos, necesaria, y que para que la gente lo valore y conozca lo que tiene aquí, ¿no? ¿Y se podría seguir en esta línea haciendo este tipo de documentales de otras zonas de Canarias o de Gran Canaria? Pues mira, la verdad es que se nos ha pasado por la cabeza, la verdad que sí. Yo creo que cada zona histórica pues tiene su particular idiosincrasia, si repito la palabra todo el rato, es que me encanta. Pero es verdad, cada zona es singular por ella misma, ¿no? Y cada sitio tiene su historia y sus pequeñas historias también. Yo creo que sí, que es trasladable a cualquier playa de Canarias, incluso de fuera también, ¿no? Se podría incluso plantar una televisión, una serie o algo. Estaría bien. Porque en general, bueno, ¿cómo ves el mundo del documental en Canarias? Bueno, a ver, industrialmente, pues muy mal, igual que en toda España, ¿eh? Igual que en Europa, diría casi. Pero creo que hay gente potente y con muchas ganas, y yo me incluyo en este grupo de locos porque somos más bien cineastas, ¿no? A la vieja usanza, porque realmente, o sea, vale que es verdad que hemos recibido subvenciones, pero te aseguro que el trabajo que nos ha llevado esto no se paga con vamos, ni con la mitad de lo que nos han dado. O sea, sabes que ya no solo el a nivel económico, sino que es un desgaste físico y mental que, bueno, es un trabajo muy muy muy arduo, pero muy gratificante a la vez. Pues en definitiva, perdón. Sí, dime. No, que el documental goza de buena salud, pero por la gente, ¿sabes? Porque lo que es los tiempos que corren no ayudan para nada, vamos. Mira, supongo que las políticas pues están con los recortes y, bueno, un desastre todo. Claro, también está en Tenerife, por ejemplo, el Festival Miradas Doc, que ha estado puesto ahí en duda. Claro. Parece ser que finalmente se celebrará el próximo año. Una buena noticia, desde luego. Gracias a Dios que hemos podido salvar esto, por lo menos. Sí, señor. Pues nada, Álvaro, recordamos los datos. Este viernes, a partir de las 10 de la noche, en la zona de La Puntilla, en pantalla grande y al aire libre. Un poco antes, porque a las 10 empezaría la película. Van a ser puntuales, muy bien. Hay un par de sorpresitas antes de la película. Vamos a proyectar unas cositas ahí, unos caramelitos previos. Vale, pues hay que intentar estar un poco antes de las 10 de la noche, entonces en La Puntilla. Está bien. Este viernes, para ver en pantalla grande y al aire libre este documental sobre las canteras, mi playa del Arrecife. Y Álvaro, te propongo que dentro de unas semanas tengamos una entrevista un poco más larga para hablar del resto de tus trabajos cinematográficos, tu productora Mosquito Producciones Canarias y demás. Pues encantado de atenderos. Pues nada, mucha suerte esta noche, que vaya mucha gente y que lo pasen bien viendo este documental. Veremos, muchas gracias. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Canarias Ahora Radio. Ahora vamos a hablar de Indiana Jones y de un cortometraje que nos lo ha traído hasta Canarias, en concreto hasta Tenerife. Así que va a sonar un poco la música emblemática de esta saga cinematográfica Indiana Jones. ¿Quién no se acuerda de la banda sonora de Indiana Jones? Esta saga cinematográfica tiene muchos seguidores, entre otros el director canario Fran Casanova. Hablamos ahora con él aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hace poco más de un año que te entrevistábamos y desde entonces pues habrás tenido numerosos proyectos que podemos hablar de ellos al final de esta charla. Pero bueno, la noticia es que hace pocos días has estrenado en internet tu cortometraje Indiana Jones y la búsqueda del ídolo perdido, que se rodó en 2008. Bueno, cuéntanos sí. Cómo ha sido todo ese camino. Sí, como bien has dicho, el corto lo hice en el 2008 y de hecho se lo estrenó en, bueno, estrené en Tenerife, en Los Yelmos, en la Villa, en Lortaba, que es donde soy y donde prácticamente se grabó casi la totalidad del corto, ¿no? Y una cosa sí que es curiosa es que el corto está hecho sin ninguna ayuda, ni subvención, ni productora, ni siquiera un equipo técnico artístico profesional, sino son todo un círculo de amigos, de familiares, que bueno, que en mis vacaciones, en vez de ir a descansar, pues sigo grabando cosas, ¿no? Y nada, principalmente, pues como he dicho en muchas ocasiones, un corto que he hecho, ¿no? Como un homenaje personal a un director que tanto admiro, que es Steven Spielberg, claro. Una de tus grandes influencias, ¿no? Junto a otros directores sí. De los años 80, como Ridley Scott, o un poco anterior también, Scorsese, ¿no? Claro, es como nació en el 77, pues claro, toda la corriente está de directores de los 80, la que indudablemente me produjo una gran influencia, ¿no? Y sin duda son grandes puntos de referencia que he tenido siempre, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer este cortometraje haciendo que el héroe Indiana Jones viajara a Tenerife? Realmente, este es el cuarto corto que hago, ¿no? Porque realmente el primero lo hice en el año 99 y en el año 2001 lo subí a internet, tanto la página, digamos, que no oficial española y como la americana. Y fue el primer corto que estaba en toda la red sobre el personaje, ¿no? Y claro, con la repercusión que tuvo, ¿no? Por aquel entonces. Y nada, de manera un poco paralela a mis trabajos pues originales, pues nada, cuando estaba por ahí por la tierra, pues me reuní otra vez con este ciclo de amigos y de familiares y fui rodando pues estas diferentes aventuras hasta la cuarta que estamos hablando ahora, ¿no sabes? Y bueno, pues me pareció curioso esta vez pues comenzar que Indy estuviera en Tenerife, ¿no? En efecto, ya es la cuarta película de homenaje a Indiana Jones. Bueno, sabemos que siempre las ruedas con pocos medios, pero ¿crees que has ido progresando en esta faceta de tu filmografía? Sí, evidentemente. Si hicieras un repaso a los cortos y vieras desde el primero hasta el último, verías un avance tremendo, ¿no? Lo curioso es que, es lo interesante, ¿no? Que realmente los medios que usé en el primer corto, en el año 99, y en el último son exactamente los mismos, ¿no? Salvo que, evidentemente, en el año 99 usaba una cámara analógica y en el 2008 una digital, pero los medios son exactamente los mismos, ¿no sabes? O sea, que la verdad que es interesante porque lo que tú dices, ¿no? O sea, ve un progreso tremendo, ¿no? O sea, la verdad. Ese progreso, pues por un lado porque cada vez tienes mayor experiencia, pero ¿el formato digital te da más libertad en este tipo de rodajes? ¿Libertad con respecto al analógico, te refieres? No, quiero decir, a la hora de rodar, pues si te sentías más cómodo cuando estabas con el sistema analógico en estos cortos de Indiana Jones o ahora no, con el digital. Realmente es prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que digamos que la calidad es lo que la diferencia, ¿no? Pero realmente sigue siendo una cámara de vídeo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, y también en la fase de postproducción de este cuarto cortometraje, Indiana Jones y la búsqueda del ídolo perdido, sí que hubo colaboraciones importantes, ¿no? Por ejemplo, el compositor Oscar Navarro. Sí, claro, yo en el 2008, cuando yo lo estrené en Tenerife y también luego estuvo en Nueva York, en la Comic-Con, y recibimos un premio en Washington y todo esto, por aquel entonces, claro, yo había hecho había usado las pistas, la música original de las películas, y había hecho pues un mix y había hecho un poco la banda sonora, ¿no sabes? La mezcla que había hecho yo mismo. Un poco tiempo después, pues ya he conocido a Oscar, que es un compositor excelente, y con el que ya pues he colaborado, de hecho mi último proyecto, ya yo me recordar, es él también ha compuesto la música, ¿no? Y nada, cuando lo conocí a él le propuse, oye, ¿qué te parece hacer la música original para este corto, ¿no? A él le encantó, y porque también es un poco un homenaje también que le hace a John Williams, que también es un compositor que él admira mucho, ¿no? Claro. Y estuvieron por ahí también Jesús Díez a los Sí. efectos visuales y Paul Shipper, que hizo el cartel, ¿no? En la tradición Sí. más propia de Indiana Jones. Sí. Claro, Paul es un ilustrador de muchos, ¿no? Que trabaja para Lucas, ha hecho varias cositas y bueno, él es un fan mío de hace tiempo y bueno, le propuso, oye, Paul, ¿qué te parece hacer el cartel oficial para el corto y todo esto, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque él está en Australia y yo aquí ahora en Madrid, evidentemente, y todo ahí por Skype y todo esto, ¿no? Y luego Jesús, claro, Jesús es mi brazo derecho, prácticamente ha hecho los efectos visuales de todos mis trabajos, ¿no? Y actualmente está trabajando, bueno, él hizo la última película de Ardan Studio, la de Piratas, y le va bastante bien, la verdad. Estoy muy contento por él. ¿Y cómo fue el paso del corto por esos festivales de Estados Unidos? El corto, como te digo, o sea, lo había puesto en sitios muy en concreto, ¿no? ¿Sabes? Se ha proyectado en la Comic Con en Nueva York, como te dije. Luego hay un festival en Washington que tenía un apartado de una categoría de fan films, que ahí tuvimos suerte y ganamos el primer premio. Luego se proyectó también en una CinemaCon aquí en Madrid, justamente el año pasado. Y poco más, realmente digamos que el estreno grande o para el público fue este pasado 12 de junio, ¿no? Pero ya, por ejemplo, desde Argentina, justamente ayer recibí un mail del Festival de Cortos de Cine de Tapiales, que es así bastante conocido, que ellos parece que este año van a poner una categoría de fan films y me han dicho que están muy interesados en que envíe el corto de indie. Y háblanos un poco de este fenómeno de los fan films o películas hechas por seguidores de grandes franquicias cinematográficas. Sí. Cada vez hay más, ¿no? Sí, claro, más o menos esto nace, o se da un poco más a conocer cuando realmente arranca todo el fenómeno de Internet, ¿no? ¿Sabes? Yo me acuerdo, lo que te digo, en el año 99-2000 hay un corto que se llama Troops, ¿no? Un corto de Kevin Rubio, que es un director de Estados Unidos, que hace un poco homenaje paródico a la serie esta de Cops que había de policías, ¿no? Pues lo hace con unas tropas de asalto y bueno, es un corto que tiene muchísima trascendencia en Internet y quizás fue un poco también detonante, ¿no? Al ver aquel corto, digo, mira, pues mira lo que se puede hacer, más bien la repercusión también que puedes llegar a conseguir, ¿no sabes? Y un poco pues yo me fui por el lado de indie, que el cine de aventuras me encanta, ¿no? Y qué mejor representante que este personaje tan iconográfico ya para los anales de la historia del cine, ¿no sabes? Y fue un poco así, digo, mira, voy a intentar hacerlo yo mismo con indie. Porque bueno, me imagino que te encanta la saga completa. ¿Qué Sí. opinas de la cuarta película, la más reciente? Yo, mira, te lo voy a decir así. Mi favorita es el Riders, o sea, el Arca Perdida. Luego iría a la Última Cruzada. Luego iría al Templo Maldito. Y por último, la Calavera de Cristal. La más reciente. Y también tiene bastante peso en este cortometraje de homenaje a Indiana Jones. Toda esa ambientación, los escenarios, ¿cómo fue toda esa labor? La verdad que el trabajo fue un trabajo increíble, ¿no? Yo diría que hasta un poco loco, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo el año pasado justo estuve en Los Ángeles, allá, pues moviendo un poco mi trabajo y me llevé el corto, ¿no? Porque creo que es una muy buena carta de presentación de lo que lo puedo llegar a hacer sin presupuesto, ¿no sabes? Y la gente por allá alucinó mucho porque no se creían que yo había hecho eso sin dinero, ¿no sabes? Y un poco lo que la gente ve cuando ve el corto, ¿no? Cree que hay un gran equipo detrás y dinero y todo esto, ¿no? Realmente soy yo con mi cámara y ya está, ¿no sabes? O sea que la verdad que fue un trabajo increíble, pues lo que tú dices, ¿no? Ambientar todo aquel corto y conseguir pues la iglesia, conseguir recrear las catacumbas, los coches antiguos, la casa, esta mansión un poco del malo, el museo al final, el barco. Fue un trabajo increíble que me tocó desempeñar a mí, claro, yo llevé toda la producción del corto, ¿no sabes? Siempre, por supuesto, pues ayudado por Rafa, ¿no? El Rafa Rodríguez, que es el actor que hace del corto y es mi mano derecha, ¿no? O sea, realmente, él por ejemplo se encargó de toda la parte artística, ¿no? De yo que sé, el mismo ídolo, el recrear el esqueleto que encuentra en la catacumba, hacer los doblones que consigue Indy y todo esto, ¿no sabes? Y es que el corto tiene en ese minutaje más breve pues todos los elementos de una película de Indiana Jones, ¿no? Los Claro. viajes, el descubrimiento de objetos arqueológicos, las peleas, ¿no? Sí, claro, yo lo que intenté más o menos era eso, ¿no? Era el típico prólogo que tiene todas las películas de Indy, ¿no? Intenté que tuviera todos los elementos que, como bien dices, pues salen de las películas de Indiana Jones. O sea, yo lo que pretendía era que básicamente, aunque evidentemente yo no soy Steven Spielberg ni Rafael Harrison Ford, ni tenemos la producción que tiene Lucasfilm, tú vieras el corto y por un momento llegaras un poquito a olvidarte de todo eso y te creyeras realmente que estás viendo un corto de una película de Indiana Jones, y realmente es lo que ha funcionado. Es increíble la cantidad de mensajes que estoy recibiendo desde que se ha subido a internet el corto, y todo es muy, muy, muy bueno. Yo estoy tremendamente contento, la verdad. Y bueno, ya has mencionado que es el actor Rafa Rodríguez quien hace de Indiana Jones, y también hay bastantes escenas de acción. Sí. Todo eso es complicado de... Sin dobles, ¿no? Sin dobles. Claro, de gestionar. La verdad que la acción es un género que me siento bastante, bastante cómodo, ¿vale? Y claro, vi tantas veces las películas de chiquitito que tengo muy bien pillado el tempo y el ritmo de montaje y la elección de planos y todo esto, ¿no sabes? Y luego también siempre había practicado artes marciales. Rafa también es profesor de artes marciales. Y bueno, pues entre los dos, pues nada, diseñamos todas las coreografías y todo esto, ¿no? Y además que una parte importante del corto está ambientada en Portugal, ¿no? El argumento sí. Empieza en Tenerife, pero luego hay sí. Ese viaje en barco, recurriendo incluso al típico recurso del mapa con la línea sí. Que va representando el viaje, que es muy típico de las películas de Indiana Jones. Pero bueno, que está todo rodado en Tenerife, claro. Sí, o sea, realmente lo que te dije, casi que el 80% está hecho en la Orotava, o sea, todo lo que es el comienzo, la iglesia es la iglesia de la Concepción, que es la iglesia de mi pueblo, ¿no? Y bueno, todas las calles que se ven, la casa del malo en Portugal, todo es la Orotava. Luego, por ejemplo, la parte de las cuevas, es en unas galerías de agua que hay en los realejos. Luego se ve, usamos también el Tribunal de Superior de Justicia de Tenerife, luego donde está el puerto, pues donde está puesto el barco y todo esto, ¿no? Pero sí, casi todo, la verdad que es la Orotava, ¿no sabes? Y bueno, ¿estás en contacto con otros directores que hagan este tipo de películas de homenaje a Indiana Jones? Claro, yo digamos que cuando subí el corto en el 99... sobre en la página indianajones.es, que es la española, y therider.net, que es la americana, pues un poco, claro, a raíz de eso, ya digamos que otro tipo de personas en todo el mundo empezó a hacer cortos de Indiana Jones, ¿sabes? Un poquito yo como el detonante de que comenzara todo aquello, ¿no? Y claro, la mayor parte de estos directores pues me tienden a enviarme sus trabajos para que los vea y los comente. Pues muy bien, yo creo que con esto ya terminaríamos el comentario sobre este cortometraje, Indiana Jones y la búsqueda del ídolo perdido. Se puede ver. Animo a la gente a verlo, está en YouTube, ¿sabes? A que animo a la gente a que entre y que disfrute la aventura. Y bueno, esa es un poco mi intención, que la gente se lo pase tan bien como si viera una película de indie, claro. Y además que al final queda aquello del continuará, ¿no? O sea que... Ya, es que me están preguntando. Eso justamente lo hice en la zona de Anaga, en los bosques de Anaga, y lo represento como si fuera México, ¿no? Yo realmente lo hice como un chiste, un guiño, o sea, decir como que Indiana Jones es Indiana Jones y seguirá metiéndose en líos, ¿no sabes? No tenía intenciones de hacer más cortos de indie, ¿no? Actualmente estoy bastante liado, pero la gente me lo sigue pidiendo, ¿no sabes? Pero bueno, ahí queda un poquito como mi guiño. Bueno, pues si te parece, en estos últimos minutos hablemos de tus otros proyectos. Cuando hablábamos contigo el año pasado, estabas presentando tu cortometraje Campo de Batalla, sí. Que iba a estar presente en un montón de festivales. Bueno, pues retomemos a partir de ese punto la trayectoria de Campo de Batalla en adelante. Sí, Campo de Batalla, bueno, ya más o menos, aunque aún sigue moviéndose, ya prácticamente ya un poco acabado de la vida por festivales, ¿no sabes? Y ahora lo que sí ya está en internet, o sea, ya directamente en YouTube, si pones Campo de Batalla puedes ver el corto ahí en HD, o sea, ya está en activo para la gente. Y pero bueno, muy contento, el corto pues estuvo en Sudáfrica, estuvo en Japón, estuvo en Argentina, estuvo en muchísimos festivales, y la verdad que muy contento con el resultado. Y es un corto que estoy bastante contento, valga la redundancia, y la verdad que pues con muchas ganas de seguir haciendo, o como en este caso, ¿no? Opté por hacer una mezcla de géneros, que creo que es lo que tiene interés, en lo que llama mucho la atención a la gente que ha visto el corto, ¿no? El tema de que parece que es un... Bueno, tampoco voy a revelarlo, por si hay gente que no lo haya visto, sí. Mejor no cuento nada, ¿sabes? Pero bueno, como te digo, es una experiencia más, es un trabajo más, y bueno, los que quedan por venir, claro. Y luego habías mencionado un trabajo más reciente, me Sí. imagino, ayúdame a recordar, ¿no? Claro, digamos que mis últimos trabajos en corto sería ese, Ayúdame a recordar, que es un corto que ya ha comenzado la distribución, ya está, lo lleva la agencia Freak, que es, digamos que yo considero que la más importante a nivel nacional, y la productora pues es Tiempo de Rodar. Es un corto sobre el Alzheimer, es una historia bastante personal por varios palos que me toca. Es un corto que transcurre los 80, precisamente por eso, ¿no? Porque es la época cuando yo era un niño, ¿no? Y repito con Dani, con Daniel Avilés, que es el actor que hacía del niño en Campo de Batalla, que es un actor increíble, o sea, yo aún hoy en día me sigo fascinando como una persona tan pequeñita lo hace tan bien. Y bueno, él es el prota del corto absoluto, ¿no? Y luego comparte protagonismo con Rubén Tobías, que es el personaje, el actor que hace del abuelo, ¿no? Digamos que la relación entre un niño y un abuelo. No quiero tampoco revelar mucho porque tiene sus sorpresitas el corto, y lo que sí decir eso, ¿no? Que aun a pesar de ser un corto que va de una enfermedad tan actual, ¿no? Y que tristemente tiene un final, pues como todos sabemos, yo he intentado pues no meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Sino es un drama, evidentemente, pero tiene un mensaje bastante bastante positivo que va mucho con mi persona y con mi manera de hacer cine, ¿no sabes? Que bueno, no te gusta deprimir al personal, digamos, ¿no? No, la verdad que no, me M más de lo gusta. que ya está, ¿no? Exactamente. Hombre, a ver, es un corto que evidentemente te va a sacar una lagrimilla, alguna que otra, pero indudablemente tiene un mensaje bastante bastante positivo. Y sin duda tiene muchísimos guiños a mi vida, cuando fui niño, y a esas películas que antes te comentaba, esos directores que tanto me han influenciado. Ahí hay muchísimos guiños que no quiero revelar porque prefiero que la gente lo vea y los descubra, ¿no? Y luego he hecho un videoclip para un grupo francés que se llama Rêve de Mars, que está actualmente en proceso de postproducción, están haciendo los efectos visuales. Un videoclip bastante bastante cañero, y estoy muy contento. Y trabajo con Miriam Martín, que bueno, estuvo trabajando en Los Protegidos, ha hecho mucho, ha hecho cine, ha hecho estuvo en La Fuga, por ejemplo. Y es igual, o sea, es una niña, una versión de, siempre digo, una versión de Dani en niña, ¿no sabes? El trabajar con ella fue fantástico, y he trabajado muy bien, y seguramente volveremos a trabajar otra vez juntos. Se suele decir que rodar con niños y animales es lo más Sí, ya. complicado, pero a ti parece que se te da bien, ¿no? Ya lo decías, Hitchcock. Sí, yo la verdad que me siento cómodo, la verdad, ¿sabes? Y también es muy importante que des con un buen actor, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? ¿No sabes? Indudablemente tanto Dani como Miriam son unos excelentes actores, esa gente, claro, eso ayuda mucho. Porque bueno, hay niños que parece que ya nacen sabiendo actuar, ¿no? Sin duda, es que yo siempre lo he dicho, este tipo de niños no son al uso niños normales, o sea, son niños que realmente ya tú dices, ¿no? Si ya nacen siendo, porque mira qué experiencia vital tienen ellos, ¿no sabes? Para luego hacer un trabajo de adulto, ¿no? Como es meterse en la piel de personas que no son ellos, ¿no sabes? Y la verdad que muy muy contento con ellos, muy contento. Muy bien, ¿y alguna otra idea o proyecto que nos puedas ir adelantando? Luego estoy con mi película, con la difícil tarea de levantar la película en los tiempos que corren, ¿no? Yo me gustaría hacerla en inglés, ¿sabes? Entonces estoy un poquito pues moviendo mi trabajo y el proyecto hacia afuera. Por el tipo de cine que hago y que me gusta, pues creo que la mejor opción es que yo me proyecte para afuera, y la verdad que me va bastante bien. Voy a cruzar los dedos y esperemos que todo siga adelante, ¿no? Estamos, como te he dicho, en un momento bastante complicado para los jóvenes directores, para levantar proyectos y conseguir sobre todo financiación, claro. Pues nada, mucha suerte. Yo creo que tú tienes muy buenas cartas de presentación Muchas con gracias. esos cortometrajes que haces, y además que puede ver todo el mundo luego en internet, que Sí. empleas licencias Creative Commons y demás, que eso Sí. está bien para que tenga mejor difusión. Así que nada, muchas gracias por estar aquí de nuevo, Fran Casanova. A vosotros, y esperamos volver a. Bueno, seguramente tu intención es de estrenar el corto de Ayúdame a recordar en verano. O sea que yo. Y allá en Tenerife. Entonces, cuanto sepa cualquier cosa, os informo también por si. Pues, para que si puedas venir, pues venís, estáis invitados. Muy bien, pues gracias, y le recordamos a los oyentes que entrando en YouTube están varios trabajos tuyos, incluido Sí. este cortometraje Indiana Jones y la búsqueda del ídolo perdido. Perfecto. Muchas gracias. Venga, hasta pronto, Frank. Hasta pronto, espero un abrazo. pues aquí termina el programa de hoy. Desde esta semana tenemos nuevo horario durante los meses de verano, de 2 a 3 de la tarde, hora canaria. Nos puedes escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maiwalida Ojeda y presentando un servidor a José García. Así que lo que decimos siempre, buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.